más servicios, más eficacia, clientes satisfechos. En SAGE desarrollamos soluciones de gestión para ayudar a las empresas a superar sus retos y alcanzar sus aspiraciones empresariales. Visita la web actitud.sage.es o llama gratis al 900-878-902. Actitud SAGE para crecer juntos. Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Aquí estamos un nuevo sábado en esta plaza pública de carácter radiofónico donde junto con varios sabios celebramos nuestra asamblea número 83. Este es nuestro sumario. Nuestro primer tema girará en torno al nacimiento y difusión del monacato. Oriente y Occidente tuvieron cronologías y características diferentes. Todo ello lo conoceremos junto con un gran experto en el tema. Tras este primer tema tendremos nuestra particular visita del médico y les hablo de una visita curiosa y, como no podía ser de otra forma, una visita cargada de historia. El doctor Miguel Ángel Pertierra en esta nueva sección nos hablará de enfermos ilustres de nuestra historia, sus enfermedades y sus partes de defunción. Hoy les hablaremos de un personaje muy, muy terrible, nunca mejor dicho, Iván el Terrible. También tendremos tiempo para retroceder hasta la época medieval y adentrarnos en la historia del feudalismo, sus causas y sus consecuencias. Y no nos marcharemos sin antes hacer un pequeño viaje con Javier Ramos y sus lugares con historia. Les invitamos a visitar el Templo de Debod en Madrid. Tampoco faltarán nuestras secciones habituales como la crítica literaria, noticias y efemérides históricas. Las formas de contacto: agora@capitalradio.es y un segundo correo electrónico, contacto@agorahistoria.com, las redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter es @agorahistoria. Mencionar también a Radio Sapiens y su web radiosapiens.es, una radio online de carácter divulgativo que cada domingo emite Ágora. Ahora sí nos metemos de lleno con la asamblea número 83, el equipo de Ágora, la producción Irene Aguilar y Gema García Ruiz Pérez. En los controles, Katy Arcos, y en la selección musical, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Este mes en Despertaferro, historia moderna, la independencia de Estados Unidos. Libertad o muerte, santo y seña de la inesperada victoria del general Washington en Trenton. La declaración de independencia, las decisivas campañas de Nueva York y Nueva Jersey en 1776. Y todos los detalles de los primeros años de la guerra de la independencia de las 13 colonias en el nuevo número de Despertaferro Moderna. Ya a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. A continuación les vamos a hablar de la Edad Media, concretamente de la Alta Edad Media, un movimiento surgido en Europa y que va a marcar la religiosidad de esta época, así como los edificios más característicos de esta, junto con los castillos, son los monasterios. Va a imponer un modo de vida espiritual, de recogimiento, que, como decía, va a marcar esta época tanto el Oriente como el Occidente de Europa. Y en los siguientes minutos vamos a hablar del monacato. Y para hablar de este asunto tenemos a Vicente Álvarez Palenzuela, que es catedrático del Departamento de Historia Antigua, Medieval, Paleografía y Diplomática, licenciado en Filosofía y Letras. Vicente, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros en Ágora. Muy buenas noches. Antes de nada, lo primero de todo, cuando hablamos de Monacato, ¿de qué estamos hablando exactamente? De muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? No, el Monacato es un movimiento de apartamiento del mundo con distintas opciones, inspiradas fundamentalmente en eso, una vida en común, eso es Monacato, una vida en común de un conjunto de personas que, bajo la autoridad de una persona, abad, y siguiendo una determinada ordenación de su vida, una regla, una régula, viven su cristianismo de una forma especial. Vamos a dividir la entrevista en dos partes. Primero hablaremos del Monacato en Oriente, luego en Occidente. ¿En qué momento histórico y dónde surge el Monacato y qué ocurría? Grosso modo, ya lo hablábamos fuera de micrófono, ¿qué ocurría en Europa y las distintas zonas geográficas en ese momento? Sí, el Monacato surge en el momento en que la Iglesia se convierte, en que la religión católica cristiana se convierte en oficial del imperio. A partir de ese momento, claro, cuando las cosas son más fáciles para los cristianos, se incrementa su número. Incrementar el número significa, además de forma bastante acelerada, incrementar el número significa descender la calidad, descender la vibración. Entonces hay algunas personas que sienten la necesidad de, lo que entienden, vivir el ideal evangélico de una manera más intensa y abandonan el mundo. Se retiran a lugares apartados para llevar una vida de oración, contemplación. Eso es, en definitiva, el origen del movimiento que va a llevar al Monacato. Y podemos decir que esta forma de vida, dentro del movimiento, lo que estamos hablando del Monacato, es llevar a lo largo de toda la vida, de alguna forma, el martirio de Cristo, en el caso del cristianismo, ¿no? Bueno, es una forma de, sí, llevar en sí mismos la muerte de Cristo, muriendo al mundo y viviendo a una realidad nueva en el mundo, pero, digamos, llevando al pie de la letra el concepto de ser peregrinos en este mundo, de transitar simplemente por este mundo. ¿Y qué tipo de personas recurrían a este tipo de vida? ¿Lo hacían para llevar una vida espiritual 100% o había otros intereses? No, vamos a ver, si hablamos de qué es un monje, hablamos de personas que buscan el apartamiento del mundo, buscan la perfección espiritual, una vida de oración y de contemplación. Si en eso hay fraude, pues no lo sé, algunas personas, digamos, pueden buscar el amparo de una comunidad. Desde luego, el eremitismo no es una vida como para andar con fraudes, sinceramente. Bueno, en un primer momento no se origina la vida monacal tal y como podemos conocerla ahora mismo, esa imagen que tenemos a nivel popular. El retiro a lugares inhóspitos, por ejemplo, a desiertos de Egipto, ahí surge la figura del anacoreta. ¿Qué es una anacoreta y qué tipo de vida llevaba? Sí, en efecto, no se pasa directamente a una vida monacal organizada, a un conjunto de personas que viven en un lugar organizado. No. Naturalmente son primero iniciativas individuales de personas que, por razones diversas, se apartan del mundo, viven pues en cuevas, en lugares apartados. Claro, responde, la mentalidad occidental es muy distinta de la oriental. Es decir, en Oriente tenemos personas pues que viven subidos a una columna, Simón el Estilita, por ejemplo, en un lugar determinado. Es un tipo de piedad quizá más quietista, más de abandono absoluto de todo, de dejar que el tiempo pase. Lo que veremos después en Occidente es eso pasado por la mentalidad romana, por la mentalidad jurídica romana, o sea, San Benito. Quiero decir que una persona que se aparta, hay además muchas fórmulas, es decir, lo que es una laura de personas que viven apartadas durante un tiempo y normalmente los días festivos, por supuesto los domingos, se reúnen en un lugar común para celebrar los divinos oficios. Es decir, hay estadios intermedios, pero naturalmente lo primero es un movimiento individual hacia afuera de la sociedad. Hablamos de los anacoretas, pero también hay otro tipo que son los eremitas. Sería un punto intermedio entre estos y lo que serán luego los monjes, ¿no? Bueno, vamos a ver, eremitas, anacoretas pueden tener un significado muy parecido, por no decir idéntico. Monjes es otra cosa distinta. Es decir, eremitismo, anacoretismo es la vida individual. Sí. Individual neta, en pequeños grupos, muy pequeños grupos, o esa vida mixta de vida individual, pero en determinados días una reunión de una pequeña comunidad. El monacato es otra cosa, es un conjunto de personas que tienen un ideal de vida, se sujetan a una regla y viven en un lugar común, siempre. Digamos, este último es más organizado, el otro es bueno, una aspiración. Ojo, San Benito dice en su regla que el objetivo final del monje es el eremita, es decir, el vivir solo, la vida de perfección absoluta individual, pero por medio hay unas etapas previas en las que el monje no se puede exponer porque su fortaleza espiritual todavía no es lo suficiente, no se puede exponer a la lucha con el mal, con el maligno, de modo individual aislado, y debe hacerlo pues en filas cerradas con sus hermanos de religión. Pero en el fondo, lo que pasa es que para San Benito es muy en el fondo el eremitismo es el punto final de la vida del monje, pero solo para algunos pocos. Y luego, bueno, ya nos lo comentaba nuestro invitado, estaban las lauras, que era, bueno, vivían apartados, pero luego se unían para celebrar diferentes liturgias. Claro, ese es, digamos, un poco el estadio intermedio, que por otra parte los camaldulenses harán propio mucho después, es decir, vivir en casas individuales, en pequeñas ermitas próximas, que les permiten reunirse para, en determinados momentos altos de la liturgia. Y luego esa última denominación, los cenobitas. ¿Cómo nace la primera comunidad de cenobitas y quién podemos decir que es su fundador? Hombre, tenemos algunas figuras como San Pacomio, por ejemplo. La idea de reunir por mayor efectividad, por un mayor rigor en la disciplina, reunir a eremitas de forma transitoria, de forma más permanente o definitivamente para formar una casa común, un cenobium, un cenobio, de ahí el nombre de cenobitas o monasterios en la idea que tenemos de un monasterio propiamente dicho. Bueno, seguro que mucha gente que nos está escuchando pensará que el monacato es propio del cristianismo, tiene esa imagen y y es propio de muchas religiones a lo largo del... Hombre, lo que llamamos monacato propiamente dicho, evidentemente es un movimiento cristiano. Pero digamos que la vida en común de personas que viven apartadas del mundo no es exclusivo del cristianismo. Fórmulas similares hay en otras religiones, sí, claro, naturalmente. Pues el budismo, naturalmente, es una que se me ocurre inmediatamente, pero de otras también. Ahora, el término acuñado monacato, lo que las personas que nos escuchan lógicamente deben tener la idea es que es un movimiento propio del cristianismo, sí. Bueno, vamos a cambiar ahora de espacio geográfico. Hablábamos de los orígenes en Oriente, hablamos ahora de Occidente. En Occidente el monacato surge de forma mucho más tardía. ¿De qué forma llega desde Oriente? Sí, yo decía antes que el monacato es la aplicación de la idea eremítica a la mentalidad jurídica romana, a Occidente. Mucho más juridicista, mucho menos explosivo en una piedad a veces incluso un poco desordenada, y en alguna manera es la gran obra de Benito de San Benito, el fundador del monasterio de Montecassino. Él es un aristócrata romano de una familia romana, destinado a desempeñar cargos públicos, pues como su familia, es decir, formado para formar parte de la administración romana. Y bueno, pues en un momento determinado abandona esta vida, se retira inicialmente para hacer una vida eremítica y después tiene la idea de reunir eremitas y formar un monasterio en la forma que la entendemos. Y él es el redactor de una regla que lleva su nombre, la regla de San Benito, que constituye pues el nexo dominante en el monacato occidental. Existen otras, la regla de San Agustín, la regla de San Isidoro, distintas reglas altomedievales, sobre todo en la península ibérica, en el rincón noroccidental, en el Bierzo leonés. Es decir, que existen otras reglas, pero fundamentalmente la de San Benito es la más importante, la que conocemos como propiamente regula monacorum, regla de monjes. Citaba a San Agustín, en el siglo VI se crea el benedictismo, tenemos a San Agustín, su máximo exponente, creó una regla que sería imitada en siglos posteriores a grandes rasgos. ¿Qué es lo que venía a decir esta regla? No, bueno, la regla de San Agustín no es que sea propiamente la regla de los monjes, es importante y son, digamos, algunos tipos de canónigos regulares fundamentalmente los que van a seguir la regla de San Agustín. Más extendida está en lo que entendemos por monasterios propiamente dichos la regla de San Benito, la regla benedictina. La regla de San Benito fue adaptada en alguna manera en época carolingia por San Benito de Aniano. La regla de San Benito tiene una, digamos, una gran virtud, que divide, regula la vida del monje en los que se ha llamado tres ochos. ¿Sí? Tiempo de descanso, que debe tener el monje inexorablemente, un tiempo de trabajo y un tiempo de lectio divina, de oración, que son lecturas, lecturas de los padres, lecturas de la Biblia, lectura de la propia regla. ¿Sí? Esos tres aspectos son fundamentales y en ese sentido se muestra el realismo de San Benito. El monje debe reposar, debe descansar necesariamente, debe alimentarse de una determinada forma. Hoy parece muy sencillo decir esto, entonces quizá no lo era tanto. Es muy realista, nada de grandes penitencias, de exageraciones. No, de una manera sistemática, continua, constante, diseña la obediencia de la abad. La gran figura del monasterio es el abad, que es el paterfamilia romano, ni más ni menos, que ejerce una autoridad que es onímoda, pero que se ejerce de acuerdo con la familia, es decir, en este caso, con los monjes. Es la autoridad propia de un paterfamilia, no de un gran señor que controla el monasterio. Y en ese sentido es una regla, yo creo, muy realista. ¿Qué ocurre? Da paso al trabajo. Esto en la Alta Edad Media se entiende mal. Es decir, en una sociedad dividida en órdenes, el orden de los guerreros, el orden de los campesinos y el orden de los que rezan, es decir, los velatores, los guerreros, los oratores, los que rezan, y los laboratores, los que trabajan. Mezclar esos órdenes entre sí es muy complicado. Y Benito Daniano lo que hace es disminuir la proporción del trabajo. Y desde luego que no sea un trabajo manual, que es propio de los laboratores, pero no propio de los oratores. Eso se nota mucho. San Benito no es que delineara el trabajo como la obligación habitual del monje. Viene a decir, el artículo que se ocupa de esto de la regla viene a decir que no se disgusten los monjes si tienen que trabajar en labores del campo. Pues supongo me hará preguntas sobre la modificación del trabajo más avanzado y hablaremos de otra cosa. Lo que sí quería, antes de nada, siempre hacemos recomendaciones, ¿no? Porque seguro que los oyentes que tenemos, que les encanta la historia, pues también les encanta viajar y conocer sitios, ¿no? En nuestra piel de toro, ¿dónde tendríamos que ir para conocer esos orígenes y la evolución del monacato en España? ¿Qué huellas del monacato tenemos en España? Exacto. Tenemos muchas, sobre todo en la mitad norte peninsular. Claro, hay que decirlo necesariamente, lo que se entendió en 1835 como modernización de España fue una gran catástrofe, fue la desamortización de Mendizábal, que significó la ruina de la vida monástica. Es decir, fueron exclaustradas todas las órdenes, se pretendía hacer una reforma agraria y ni se hizo reforma agraria ni se conservó el patrimonio. Es nuestro gran desastre. Claro, el patrimonio monástico, que era un patrimonio que había ido creciendo con el tiempo, era grande, pero si se saca subasta, si se sacan parcelas todavía, pero si usted saca 300 hectáreas o 400 hectáreas del coto redondo de un monasterio a pública subasta, evidentemente, ¿quién va a comprar eso? Pues el rico del lugar que tiene dinero, evidentemente, y además no tolerar ninguna competencia para que el precio no suba. Es decir, las propiedades se venden a un precio ridículo, después no se trabaja, y ahora volvemos a su pregunta. ¿Qué podemos ver? Hombre, podemos ver muchos monasterios, benedictinos propiamente dichos, cistercienses, algunos de ellos con vida, otros ruina. Todos pasaron a la ruina, en el mejor de los casos algunos se conservaron como iglesia parroquial, pero yo desde que hice mi tesis doctoral dedicada a los monasterios cistercienses en Castilla, yo lo llamaba mi vía dolorosa. Ir recorriendo, entonces en 600, claro, naturalmente era el gran coche que uno tenía, recorriendo los campos de Castilla, viendo ruinas, era una cosa extraordinariamente dolorosa, dolorosísima. Algunos han recuperado su vida, bien sea para volver a ser un monasterio o para ser un convento de religiosos, ¿no? Empezando por el rincón noroeste, pues ¿sí? En Galicia, pues tenemos Caveiro, Samos, Sobrado de los Monjes, Olla, Melón, Oseira y otros muchos que desde luego me Acibeiro, Ferreira de Pantón, bueno, en Belmonte en Asturias, Corias también en Asturias, en Castilla, claro, Castilla, el gran patrimonio en la vieja Castilla, ¿no? Desde Sahagún, el gran monasterio leonés, Santa María de Carracedo, por decir un cisterciense, Santa María de Nogales, Sandoval, todos en territorio leonés, en territorio castellano, Valbuena, Sacramenia, Sotosalvos, aquí bien cerca de la sierra, en la provincia de Segovia, Herrera, en la provincia de Guadalajara, Bonaval, Es que es una cantidad enorme de monasterios. En Andalucía no, simplemente porque la gran floración monástica se produce antes de que los cristianos conquisten la meseta inferior y Andalucía, por supuesto. Hace poco dimos la noticia de que Bonaval estaba en un lamentable estado y estaba en peligro de caer. Haciendo una pequeña broma, eran muchas más las anécdotas y mucha más la gracia hacer este recorrido con un 600 que ahora que llevamos GPS, aire acondicionado y vamos muy cómodos, ¿no? Sí, tenía cierta... Y los caminos, que eran malos. Recuerdo ir hacia en Valladolid, la provincia de Valladolid, Villalba de los Alcores, el monasterio de Matallana, ¿no? Un gran monasterio, un enorme monasterio, una verdadera catedral de Toledo de 5 naves, y uno al llegar allí llora. Mi primera impresión, lo confieso, se me caían unos lagrimones impresionantes. Quedan unos arranques de los grandes pilares de las naves de unos 3 metros de alto. Es todo lo que queda. Y unas ruinas en el claustro que habían convertido la sala capitular en carbonera y el claustro, que es ideal para ello, en corral de ovejas. No puede ser más desolador. Bueno, hablábamos de España, pero si hablamos del contexto europeo, los principales focos monacales hay que ubicarlos en Irlanda y en Gran Bretaña, ¿no? Sí, es un monacato distinto. El monacato irlandés es, digamos, un monacato incluso con penas físicas, es decir, una observancia de reglas muy estrictas y, bueno, lo que tienen claro los monjes irlandeses y los monjes ingleses, que son los responsables enviados por el pontificado, enviados por el pontífice, de la recristianización de la Europa del Norte, sobre todo de Germania. En ese sentido son extraordinariamente importantes, y sobre todo porque Irlanda o Inglaterra en sus primeros tiempos, sobre todo hasta la conquista normanda, no conocen otra organización eclesial, no hay prácticamente diócesis, otra organización eclesial que los monasterios. Que su papel es extraordinariamente importante, sí. ¿Quién podemos decir que fueron las figuras más destacadas? ¿Del monacato? Sí. Hombre, hemos hablado de San Benito. Bueno, me refiero en la zona de Gran Bretaña y de Irlanda. Hombre, San Bonifacio, claro. Que es, digamos, el verdadero misionero. Pero claro, hay un enorme número de personas, muchas de ellas anónimas, evidentemente, creadores de monasterios donde se custodia gran parte de la cultura clásica. Esos monasterios altomedievales son los que fundamentalmente recogen las obras de la antigüedad. Es decir, lo que los hombres del Renacimiento, a finales del siglo XV o en el siglo XVI, creen estar leyendo como letra que ellos llaman romana y leyendo pues a los autores romanos, desde Cicerón a novela o autores de teatro, están leyendo obras altomedievales copiadas en monasterios irlandeses y carolingios. Habría desaparecido gran parte de Aristóteles, por ejemplo, obras griegas y romanas, no solo romanas, griegas también, claro. Y en esta zona de la que hablábamos, de Gran Bretaña y de Irlanda, hubo una lucha entre estos religiosos y los druidas, ¿no?, de la época. Claro, siempre que la cristianización provoca enemigos. Esto es, pero no solo en Irlanda o en Inglaterra, en Sajonia pues exactamente igual, ya en el continente. Quiere decir que la instauración, la cristianización, la conversión al cristianismo supone el abandono de prácticas antiguas, de prácticas paganas. Y naturalmente quienes son responsables de esas prácticas paganas se revuelven contra quienes los arrinconan en el último rincón de la historia. ¿Sí? Eso es inexorable, eso es inevitable, claro. En algunas ocasiones simplemente algunas prácticas que son inaceptables son barridas. En otros casos son incorporadas. Es decir, lugares santos, fuentes, son convertidos en santuarios cristianos. Es decir, se hace un proceso de incorporación de lugares que tenían una cierta veneración por sus aguas, por su paisaje, tal. Se convierten en ermitas a la Virgen, en santuarios. Es decir, hay un enfrentamiento, persecución y muerte de muchos de esos misioneros. Y en otros casos lo que se produce, sobre todo cuando se hace desde arriba, es decir, cuando se convierten los reyes, cuando se convierte el poder y se hace la cristianización desde arriba, resulta más fácil. Y la incorporación de determinados lugares santos a la tradición de veneración cristiana se hace más fácil. Hace un momento nos comentaba que gracias a ellos nos ha llegado pues información del mundo antiguo, y vinculado a los monasterios están los denominados scriptoria. ¿Qué eran y qué aportaron a la cultura? Un scriptorium es un lugar donde los monjes trabajan. El trabajo consiste fundamentalmente en copiar obras que llegan al monasterio, en muchos casos por préstamo. No hay otra forma de reproducir una obra que copiarla. Y a veces se copia con errores, evidentemente, porque cuando eso se convierte, un poquito más tarde, en una especie de industria, hay un lector y unos copistas que copian. Uh-huh. De manera que un libro se puede reproducir por 6 o por 8 de una sola vez. Una persona lee y 6 u 8 personas van copiando en su mesa en el escritorio. Son piezas que pasan a otros monasterios porque se funda otro monasterio relacionado, porque hay un préstamo. El movimiento de las personas a la búsqueda de libros importantes es muy elevado, mucho más de lo que nosotros nos creemos. Uh-huh. Bueno, y antes ya lo comentábamos, ¿no? San Benito de Nursia, cuando hablábamos de la fundación del famoso monasterio de Monte Cassino y la célebre Regula Monacorum, era famoso el Ora et Labora, ¿no? Sí. Es un poco ese ritmo que le decía que introduce San Benito, reza y trabaja. Es decir, ni una vida exclusiva de oración, de grandes penitencias, ni una vida despojada de esas prácticas. Es decir, un justo equilibrio entre el trabajo personal uh-huh. y lo que se llamó la lectio divina, es decir, la oración. Claro, una de las grandes modificaciones, bueno, Cluny, no hemos hablado de nada, de la revisión del monacato hecha en Cluny, sí. que es fundamentalmente la regla de San Benito, en la forma que posteriormente la conocemos. Son los benedictinos, los monjes negros, como queramos llamarlo, uh-huh. que van a tener en Europa una inmensa red de monasterios, porque tienen una particularidad fundamental, que es la dependencia directa de la sede apostólica y la capacidad de organizar no una comunidad, ni una yuxtaposición de comunidades, sino comunidades que obedecen al mismo abad, al abado de Cluny, que se ramifican por toda la cristiandad, y que es extraordinariamente importante desde el punto de vista de la organización. Y otro aspecto, otro cambio fundamental, que es el introducido por los cistercienses. El cister, a finalísimos del siglo XI, 1098, no puede ser más finales, ¿sí? Introducen una reforma que quiere ser la vida de la regla de San Benito, llevada con perfección, llevada estrictamente, pero concediendo un margen mayor al trabajo. Pero al trabajo, no al trabajo en un scriptorium, no, al trabajo en el campo. Uh-huh. Los cistercienses trabajan en el campo. Parece sencillo decir, bueno, que un monje trabaja en el campo es lo normal. No. Lo que estamos haciendo es que alguien que pertenece al orden de los oratores pase al orden de los laboratorios y trabaje el campo. Pero no trabaje el campo para divertirse un poquito. No, de verdad, trabajando el campo. Es decir, como un campesino, cuando el trabajo manual está claramente despreciado y mucho más para los oratores. Es la gran revolución que hace el cister. Introduce, una independencia de los monasterios, pero una justa organización en una orden, con un capítulo general, con unos estatutos, etcétera. Es, digamos, los monjes blancos, por decirlo de alguna manera, para diferenciarlo uh-huh. de los monjes negros, de los cluniacenses. Después, bueno, tendríamos que hablar de otras muchas cosas, las reformas bajo medievales, pero eso nos llevaría muy lejos. No sé si el programa llega ahí o no. Yo, por último, quería preguntarle, actualmente, bueno, pues tenemos una idea, ¿no?, de cómo viven los monjes en los monasterios. ¿Difiere mucho la actual vida de un monasterio, salvando las diferencias de que puedan tener accesos a, bueno, nuevas tecnologías con uh-huh. respecto a la Edad Media? No, la vida monástica sigue siendo la misma, es decir, levantarse. La vida está organizada de acuerdo con la luz solar, con la luz del día. Uh-huh. Es decir, que se levantan un poquito más tarde en invierno y se acuestan un poquito antes en el invierno, se duermen más tiempo. En el verano, pues se acuestan un poquito más tarde, se levantan ligeramente más tarde, pero claro, estoy hablando de las 5 de la mañana, en fin, horas ciertamente. Y después, nada, se dicen las horas, fundamentalmente las grandes horas de maitines y laudes, más o menos privadamente, según las costumbres, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas, que suelen decirse. Junto a eso, la misa individual, los que son sacerdotes, la misa conventual para todos, la misa conventual para todos, el refectorio, las normas de comida, fundamentalmente igual. Hay algunos monasterios, conozco algún monasterio femenino, por ejemplo, en que las monjas cistercienses, en este caso concreto, llevan toda la emisión de recibos de una entidad bancaria. O sea, uh-huh. que uno entra en la sala de trabajos de las monjas y es una sala de computación. Quiero decir que hay la última generación de ordenadores. y trabajan todas las monjitas que saben manejar un ordenador. A lo mejor otra solo sabe ir tachando los recibos que se expiden en papel. Sí. Pero todas trabajan en ello. Es decir, el trabajo. ¿Qué ha cambiado entre un tipo de trabajo y otro? En que copiar un... Nada, realmente lo material, que, bueno, se escribe con una pluma de ganso o se teclea un ordenador, pero el trabajo no ha cambiado. O sea, los escritoria ahora son de última generación. Los ¿no? escritoria pueden ser de ultimísima generación en algunos casos, sin duda, sí, sí, sí. Bueno, y ya, sí, para terminar, antes hemos hecho un pequeño recorrido haciendo una recomendación a los oyentes, pero a mí me gustaría que Vicente Álvarez hiciese la recomendación de ese lugar que no se pueden perder, que se quedase con uno relacionado con el monacato en España. Es una pregunta dificilísima. ¿Qué monasterio prefiere usted, Dios mío? Es ese lugar con el que Vicente, bueno, pues volvería una y otra vez. Madre mía. Casi complicado, ¿no? Es muy, muy complicado. Yo qué sé, de los monasterios gallegos he dicho Sera y Sobrado, que son los grandes, bueno, y Samos. De los monasterios castellanos, hombre, yo quizá tengo una cierta debilidad por Valbuena, además les aconsejo, Valbuena está en zona de bodegas, o sea que uh-huh. En plena Ribera de Duero, no es pequeña cosa. Para mí Valbuena tiene un significado muy, muy especial, pero yo qué sé, Matallana o es muy difícil, ¿no? Muy difícil elegir, pero ya les he citado algunos varios. Bueno, hay unas cuantas recomendaciones, seguro que alguno de los oyentes se va a echar a la carretera y va a visitar. Yo se lo recomiendo, sí, se lo recomiendo. En algunos casos, bueno, Osera y Sobrado, por ejemplo, que hemos mencionado, están vivos. Uh-huh. El monasterio de Espina, en la provincia de Valladolid, en pleno Montes de Torozos, también está vivo, aunque no sea propiamente un monje, está en manos de una orden religiosa, de frailes. Muchos más vivos no hay, sinceramente. Bueno, pues hoy hemos estado hablando del monacato, los orígenes en Oriente, el posterior desarrollo en Occidente, y lo hemos hecho con Vicente Álvarez Palenzuela. Él es catedrático del Departamento de Historia Antigua, Medieval, Paleografía y Diplomática, además de licenciado en Filosofía y Letras en Historia. Doctor, que me corrige, no licenciado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Ágora y habernos dado esta pequeña clase de monacato. Gracias a vosotros. Buenas noches a todos. Nosotros continuamos, cambiamos el tercio, pero seguimos aquí en Capital Radio en Ágora Historia. Aprovechando la próxima exhibición del célebre Santo Sudario, una de las reliquias más importantes de la cristiandad, Pausanias, viajes arqueológicos y culturales, organiza un viaje para conocer la ciudad de Turín y su entorno. Historia, arqueología y sacralidad se combinan en este inédito itinerario para descubrir una fascinante, magnífica ciudad barroca y su rico patrimonio artístico, arquitectónico y museográfico. El camino hacia Menfis y Tebas pasa por Turín, decía Jean-François Champillion, el famoso descifrador de los jeroglíficos. En este viaje tendréis la posibilidad de visitar uno de los museos egipcios más importantes del mundo. Pero el programa incluye también un recorrido por el Monferrato, una importante zona de producción enológica recién nombrada Patrimonio Mundial de la Humanidad. No faltarán catas de vinos y visitas en bodegas entre verdes colinas, castillos e iglesias románicas. Toda la información sobre este y otros viajes, conferencias y actividades en www.pausanias.com o llamando al teléfono de la agencia 91-355-5522, repito, 91-355-5522. Pausanias, viajes arqueológicos y culturales. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Si les digo que nos vamos al médico, les sonará un poco raro, pero sí, vamos a hacer una visita al médico, una visita un tanto histórica, como ya les decía en la presentación. Nos vamos a ir hasta el siglo XVI, concretamente. Y lo vamos a hacer para hablar de un personaje un tanto curioso, ya les avanzo, que se llama Iván IV, apodado el Terrible. Nos vamos a ir hasta la Rusia de los zares. Con él, dicen que comenzó, fue el primer zar. Y en esta sección les vamos a hablar pues de las enfermedades de ciertos personajes históricos. En algunos haremos, le diremos a nuestro particular médico, que ahora lo conocen perfectamente, pero se lo presentaré, que nos haga pues un informe a nivel forense y que nos explique qué es lo que ha vivido nuestro invitado histórico, por así decirlo, nuestro enfermo histórico, mejor. Miguel Ángel Pertierra, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. David, como siempre, un placer para mí estar en tu programa y siempre contigo, por supuesto. Muchas gracias. Además, con esta sección que ya llevamos mucho tiempo, la anunciamos hace ya unas semanas y tenía muchas ganas de comenzar con ella, porque vamos a hacer una radiografía, un informe forense de algunos de los personajes históricos más famosos. Y hoy nos toca hablar de Iván IV, apodado El Terrible. ¿Quién era Iván IV, Miguel Ángel? Bueno, Iván IV Vasilievich era, o ha sido, pues el primer zar de toda la Rusia, desde el punto de vista histórico. Bueno, realmente puede tener su relevancia, incluso desde el punto de vista cultural, pero desde el punto de vista médico yo creo que tan interesante como un personaje, como otros muchos que han pasado por a lo largo de la historia, pues que de una forma u otra su patología, sus trastornos físicos y mentales, pues han hecho que el terror, y aquí viene su apodo del Terrible, anduviese por toda la Rusia, por ese territorio que realmente era el país más grande de todo el mundo. Bueno, yo no sé si vinculado también a ese territorio un tanto tosco y difícil de habitar por el frío y otras, y a nivel geográfico también, ¿por qué el Terrible? Bueno, el Terrible se le apoda porque en un momento determinado la Oprichnina, que era su guardia, su religión, o su elemento de recogida realmente, pues empezó a matar gente. Se habla incluso 20, 30 mil personas que en un momento determinado iban asesinando de una forma u otra a todo el que encontraba. Pero yo creo que eso venía de antes. Pensemos que esta persona pues se quedó sin padre a los 3 años, a los 8 años mataron a la madre envenenada, pero es que a los 13 años pues él vivía como un pobre en el Kremlin, en ese lugar que realmente él, como rey de Rusia, pensemos que tenía un trasfondo vikingo él, su nombre, pero que en un momento determinado la rabia, el desánimo, su patología, hace que uno de los boyardos, que era uno de los nobles que había, pues sea comido por perro, por una jauría de perros, solamente con 13 años. Fijaros el odio que le podía tener. Pero se habla que también, entre otras cosas, Iván pues disfrutaba tirando perro desde lo alto del Kremlin y gato a ver cómo mataba. También se jactaba de haber violado a más de 1000 vírgenes y haber matado con sus propias manos a los niños que habían nacido. Y no solamente eso, pensemos que en 1581 a su hijo preferido, Iván, el que era el Zarievich, ¿sí?, mató de un bastonazo en un ataque de ira. Fijaros, el personaje, como en un momento determinado, a su preferido, a su ojito derecho, como diríamos por esta tierra, ¿sí?, lo mató de un bastonazo en una reyerta, simplemente por el desánimo que él tenía y su patología. Y le achacan al mercurio también, pero bueno, yo creo que habría mucho más que hablar. Bueno, precisamente eso que nos anunciabas, ¿no? El mercurio, ¿qué relación tenía con la intoxicación de mercurio? Bueno, pensemos que esta persona, en el siglo XVI, pues aparte de su trastorno, pues tenía una serie de relaciones sexuales con, bueno, pues como he dicho, incluso él se jactaba de haber tenido con toda la que podía, porque eso era el rey de Rusia. Después se autonombró zar y se autocoronó, como ocurre en muchas personas, pero realmente, entre otras de las enfermedades venéreas que tenía la sífilis. La sífilis, aparte de los trastornos que puede producir a nivel cerebral, la sífilis terciaria sobre todo, se trataba, ojo, y no, hasta no hace mucho, pensemos que hasta finales del siglo XIX, principios del XX, se utilizaba el mercurio como el remedio de la sífilis. Y pensemos que la sífilis era una medicación, un producto que produce alteraciones psicológicas, psiquiátricas profundas, aparte de neurológicas importantísimas. Se habla que incluso había personas que podían recoger este mercurio de esta persona cuando sumaron el cuerpo, ¿sí?, y que podía tener varios termómetros de los antiguos que había del mercurio. Pero es que su principal mujer, porque también hay que decir que bueno, el mercurio también, aparte de su psicopatología, pues hacía que bueno, fuese un asesino. casino. Pensé, o sea, que el mercurio, que hoy en día están prohibidos los termómetros, sí, de mercurio, uh-huh, con eso trataban. Con eso trataba, pero fíjate, David, que pensamos que el siglo XVI. Pero si yo te dijese que en el siglo XX había medicaciones con mercurio aquí en España y uno de los recipientes que utilizaban para estabilizar las medicaciones era el mercurio. Madre mía, recuerdo yo que cuando era pequeño se nos rompió en casa un termómetro de mercurio y a mi padre, que tenía un anillo de oro, se le volvió de color plata. O sea que el, sí, mercurio nada bueno tenía, bueno, y a Iván encima le estaban tratando con mercurio. Sí, además era el tratamiento habitual, y realmente pensemos que una persona diagnosticada hoy en día como un psicópata le da una medicación que potencia todavía ese proceso. Pensemos que, por ejemplo, a una de las esposas que fue, bueno, hablamos por ejemplo de Enrique VIII y sus mujeres, uh-huh, pero pensemos que esta persona se casó nada más y nada menos que 7 veces. A una la asesinó con sus propias manos porque no era virgen. La otra encontró con su amante, asesinó al amante y la mandó a un convento. A otra apareció muerta a los 16 días, porque quizá no le convencía. A otra a los 2 años. Pensemos que era una persona pues que sin ningún escrúpulo, y que en un momento determinado era capaz, y como dice Maquiavelo, el fin justifica los medios. Madre mía. Bueno, ¿cómo podemos decir que era su personalidad? Como hemos dicho, realmente era un psicópata con unos brotes importantísimos, pero también tenía, al parecer... ¿Estaba enfermo o realmente sabía lo que estaba haciendo? Por los documentos que nos han llegado hasta ahora. Hombre, evidentemente nunca perdió relación con la realidad. Él sabía lo que estaba haciendo. Lo que pasa es que tenía unos brotes de ira. Como digo, él el 16 de noviembre de 1581 mata a su hijo de un bastonazo. Uh-huh. Y después se arrepiente, pero él sabía que lo que estaba ahí tenía un trastorno de control de impulso. Pero también se hablaba de que tenía episodios de manía y depresión, por lo cual también posiblemente tuviese un trastorno bipolar, que está tanto de moda ahora mismo, ese trastorno bipolar con manías, con episodio de exaltación que lo tenía, y episodio profundo de depresión. Se dice que también el Crowley había momentos que él no quería hablar absolutamente con nadie, y en otro momento era totalmente expansivo e hipersexual, que bueno, tenía relaciones pues con toda aquella que él, como rey o como zar de toda la Rusia, él se autonombraba. Uh-huh. Bueno, Miguel Ángel, ¿qué hubiese pasado si no hubiese tenido sífilis? Hagamos un poco un ejercicio de imaginación. Bueno, pensemos que no solamente la sífilis, sino que estuvo durante muchos años controlado, desde 1530 a 1560, cuando se casa con Anastasia Romanova, que no tiene nada que ver con Anastasia del zar de la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Realmente él está muy controlado por ella. Ella controla pues que no tenga brotes, que esté su personalidad a un límite. Cuando muere esta persona, Anastasia, bueno, a partir de 1560 aparece, yo creo que en la parte más terrible, asesinar a todos, una guardia realmente parecida a los mosqueteros, pero que su misión era asesinar. Fijaros que él daba órdenes de que sacaran a los difuntos de las tumbas, uh-huh, se acercasen a las personas, incluso a los nobles de la época, a los boyardos, y lo acusasen de haber asesinado a los difuntos para sacar dinero, sacar poder. Bueno, desde luego tenía un problema mental, ¿eh? Un problema mental importante, pero ojo, que la controlaba, ya digo, Anastasia Romanova supo controlarle durante, uh-huh, muchísimos años. Bueno, nos has dicho antes que mató a su hijo, y encima era su hijo derecho, le mató de un bastonazo, pero ¿qué ocurre para que le mate? Realmente estaba en una reunión, en su sala, él le gustaba mucho jugar al ajedrez, le gustaba, bueno, pues incluso era una persona versada, tiene escrito, e incluso en un momento determinado la catedral de Moscú, él la construye o manda a construirla. Ojo, pensemos que al constructor, al arquitecto, le saca el ojo para que no pueda construir otras igual. Uh-huh. Y un día, pues, en una pelea, en una reyerta, en una discusión, coge su bastón de mando. Me imagino, ojo, tenía un trono de marfil puro. Me imagino sentado con esa barba amplia, esa toga que llevaba. Era un hombre muy musculoso, muy fuerte. Realmente se ve que hacía muchísimo, muchísimo ejercicio. Sobre todo con las mujeres. Exactamente. Bueno, con las mujeres, bueno, él realmente, ojo, consejo y él, y como decía, es bueno ser rey, porque uh-huh. realmente él imponía su yo creo que más que derecho de pernada, derecho de zar, pues como digo, cogió con su bastón, que él llevaba, con su cetro, con su báculo, le pegó un golpe en la cabeza a su hijo Iván y lo asesinó. Ya decimos 1581 y realmente, pues claro, él vivió pues muy, muy, muy, muy apenado, pero realmente en ese brote de ira, ese trastorno de control de impulso que llamaríamos hoy en día en medicina, era capaz de matar a la persona que más quería. Uh-huh. Bueno, podríamos relacionar, aunque sean dos, digamos, dos locos, separados por el tiempo, por bastantes años, pero podríamos relacionar a Iván IV con el nazismo en relación con otro enfermo mental como era Adolf Hitler. Pues yo creo que sería tema para otro capítulo de esta sección. Pues fíjate que hay relaciones, por ejemplo, él se nombró zar, igual que César, igual que Kaiser, significa corona o significa pues bueno la parte superior de la cabeza. Pero fíjate que en esa época que él creó la Guardia Negra, esa Guardia Negra o esa Presnina, uh-huh. que realmente lo que hacía era asesinar a personas, era su guardia prácticamente personal, al igual que la SSS. Fíjate en la relación que era su mano derecha para crear el terror. Él vivía creando el terror en su pueblo. Él lo que intentaba es controlar a su pueblo y esos boyardos, esos nobles, mediante el terror. Hitler, ¿qué hizo? Su SS realmente era su poder, su fuerza, y eran prácticamente iguales. Fijaros, ojo, igual que las camisas pardas que sí. hubieron, pero en este caso, fijaros, las camisas negras, ¿no suena a las SS? Uh-huh. Bueno, como yo sé que a Miguel Ángel también, aparte que es doctor en medicina, le gusta mucho el tema psiquiátrico, el tema de la mente. ¿Qué veredicto podríamos hacer con Iván el Terrible? Realmente lo que parece, después de todo lo que se ha estudiado, un psicópata con brote psicótico importante, trastorno de control de impulso y desde luego un trastorno bipolar, una psicosis maníaco-depresiva, sobre todo maníaca, donde él era capaz de matar, de la hipersexualidad, ojo, influida evidentemente y potenciada por su sífilis, que afecta al cerebro, ¿eh? Pensemos que el cerebro, que no solamente ese chancro que sale la sífilis, sino que hay tres periodos, y sobre todo por el mercurio. El mercurio ya lo que detonó el que este hombre, pues, aunque supiera lo que hacía, uh-huh. hacía lo que le venía en gana en su mente trastornada. ¿Qué prescripción le hubiésemos hecho si Iván IV el Terrible hubiese vivido en la actualidad? Pues realmente yo creo que de los casos que hoy en día, pues quizá tendría que estar en una unidad de agudo durante mucho tiempo y con un control de antipsicótico muy importante y con un control, porque además tenía una acción y un dintel homicida muy grande. Quizá a lo mejor en un momento determinado en una institución psiquiátrica cerrada. Y ya para terminar, ¿cómo muere este personaje? Pues de la manera pues más sencilla o como cualquier otra persona. Estaba un día de 1583, pues iba a jugar una partida de ajedrez, se sintió cansado, mareado, se acostó. Me recuerda, por ejemplo, a lo que le ocurrió a Stalin y plácidamente, fijaros, después de haber matado a tanta gente, después de haber hecho tantas barbaridades, murió plácidamente en su Kremlin. Bueno, hay unas personas que sufren mucho, cuando se nos van buenas personas sufren mucho, y otros malvados como este que encima tiene suerte y se va de una forma feliz. Uno de los grandes malvados de la historia, yo diría. Bueno, pues cerramos esta consulta que abriremos con Miguel Ángel Pertierra. De verdad, un placer que estés con nosotros y me consta que los oyentes van a estar encantados con estas radiografías que nos vas a hacer de cada personaje. El placer siempre es mío, David. Un fuerte abrazo, Miguel Ángel. Igualmente. Seguimos con más cosas aquí en Ágora. Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz. Ágora, historia en estado puro. Llevamos un programa muy espiritual, ¿eh? Hemos empezado hablando de la historia del monacato y fíjate por dónde estamos ahora. ¿Qué nos traes hoy? Irene, buenas noches. Buenas noches, David. Ya está con nosotros Irene Aguilar con su libro, con su crítica literaria. ¿Y qué nos traes hoy? Pues hoy traigo un libro que la verdad es que no podría pegar más, ¿no? Con el programa y con Exacto. el momento, ¿no? Se llama Para vos nací, un mes con Teresa de Jesús. La autora es Espido Freire y la editorial es Ariel. Pues un libro que desconocía, pero que, bueno, me ha sorprendido. Además que se cumple el quinto centenario de su nacimiento el pasado 28 de marzo. Bueno, su tiempo y nuestro tiempo. Un sí. libro curioso, ¿no? Muy curioso y muy personal, porque si bien es una reflexión sobre la vida y la persona de Teresa de Jesús, Espido, pues lo convierte en algo personal y mete dentro de la historia de Teresa pues apuntes autobiográficos de ella como autora e incluso una reflexión sobre la sociedad de nuestro tiempo. El primer capítulo compara un poco la sociedad de Teresa con la nuestra y llega a la conclusión de que pues no es tan diferente la sociedad, hombre, en muchos aspectos uh-huh. sí, pero por ejemplo la época de Teresa estaba considerada pues una época de mucha crisis económica, de ignorancia, de corrupción, de escándalos, de intelectuales silenciados, y entonces ella al final acaba el capítulo diciendo, seguro que estamos hablando del siglo XVI. Claro. ¿No? Bueno, también habla de Santa Teresa, que es el denominador común de este libro, y los fraudes religiosos, ¿no? Así es, en la época de Teresa era muy común, bueno, hay pocos burgueses, porque todo el mundo está peleando por comprarse un título nobiliario para tener privilegios, y la opción de la iglesia, pues no estaba mal, ¿no? Porque eran los que tenían el poder de la cultura, generalmente los que gozaban de cierto estatus, pues tenían acceso a muchas obras literarias y uh-huh. a la escritura y a la lectura. Y en la época de Teresa es curioso cómo hubo muchas personas pues que dijeron que tenían visiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de María de Santo Domingo, de Catalina de Cardona, todas estas beatas, la Beata Dolores, ¿sí? que algunas se justificó que eran un fraude, ¿no? Que se lo inventaban todo, y otras no tanto, ¿no? Es un poco misterioso, pero sí que es verdad que fue una época de muchas personas diciendo que veían a los ángeles y que tenían muchas visiones. Uh-huh. Y entonces, de Teresa Espido pues comenta que no nació con esta predicción por la religión y esta espiritualidad, ¿no? Fue una niña muy normal, rodeada de muchos hermanos varones, e incluso Espido comenta que fue una adolescente bastante frívola y con muchos caprichos, ¿no? Fue a raíz de la primera vez que se pone enferma que empieza a tener sus visiones. Enfermedad, precisamente, que ocupa otro de los apartados del libro, ¿no? Sí, a Teresa no sé, le hacen grande muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que a mí más me llama la atención es que se pasó enferma gran parte de su vida. Muy jovencita ella, pues se cree que padeció una encefalitis viral y la dejó en coma 4 días. Incluso estuvieron a punto de enterrarla, pero al cuarto día despertó casi completamente inválida. Tardó como unos 2 años en volver a caminar normal. Y a partir de ahí ella empieza a tener unas visiones que ella describe y que pues la psiquiatría moderna y demás creen que era habitual que tras unas enfermedades como la encefalitis pues tuvieras crisis de epilepsia parcial. Pero vamos, no queda muy claro si las visiones son a raíz de la enfermedad o a raíz de esa espiritualidad que ella desarrolló y a la que se consagró toda la vida, ¿no? Lo que sí está claro, y es también otro de los apartados, es que la escritura la utilizó como terapia. Sí. Y yo creo que sí, ¿eh? Que es una terapia. Escriba quien escriba, pero Santa Teresa sí que lo utilizó así, eso ¿no? Esto es todavía más fascinante. Una persona que solamente pudo leer algunas novelas de caballerías y algunos textos religiosos completamente censurados, ¿sí? que es una persona así, sus confesores la animaran a escribir y que escribiera tan bien, ¿no? ¿Cómo puede ser? Porque era una gran escritora, gran poetisa y gran comunicadora. ¿Cómo puede ser que alguien con tanta poca cultura pudiese saber tanto? Uh-huh. Bueno, si te digo varias palabras, unimos Teresa a cuerpo y erotismo, ¿cómo nos lo pinta Espido Freire? Pues ella comenta que, al contrario de muchos religiosos del momento de Teresa, ella no tenía ningún miedo de describir sensaciones corporales y de hablar de su cuerpo. Para ella no era símbolo ni de pecado, ni de sexualidad en absoluto, sino el cuerpo ella lo concebía como un instrumento de comunión con Dios. Y así lo veía. Y hay un apartado sobre el cuerpo también, porque al morir Teresa, muchísimas personas se pelearon por tener un trocito de su cadáver, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, de ahí eso. ¿Y el erotismo por qué? Pues porque ya la manera que tiene de escribir su experiencia religiosa y con la fe es imposible más erótica. ¿Ah, sí? Imposible. Bueno, pues lo descubrirán los oyentes y yo también. Mucho mejor que el libro este que está tan de moda, que el de 50 sombras de Grey, nada, eso. No tiene nada que ver. Mejor Santa Teresa, ¿no? Muchísimo, más profundo además. Bueno, también se dedicó a la vida contemplativa, ¿no? Completamente. En un tiempo en el que regían todos los temas religiosos hombres, ella se atrevió a desafiar este carácter misógino de la Iglesia y ella propuso unas nuevas formas de oración y de cómo llevar una vida espiritual, ¿no? Siendo austero, pero sin caer en la cutred o en el ser, o no quiero ser pobre porque quiero ser pobre. No, ella meditaba y decía, no, es que la vida contemplativa tiene que ser una vida en la que no puedas distraerte con cosas que no te sirven, ¿no? Uh-huh. Y orar y estar en contemplación sirve para purgar el alma y para intentar ser una persona más bella y mejor. ¿Y sobre la muerte qué pensaba? Y sobre la muerte, pues aquí este es uno de mis capítulos favoritos, porque dice que, claro, ellos, dependía del comportamiento diario, que ardieras en el infierno o no, por lo tanto tenían la muerte muy, muy presente todos los días, todo lo contrario que nosotros, que nos pilla de sorpresa y no sabemos cómo llevarla. Ellos estaban preparadísimos, incluso era un alivio casi morir. Uh-huh. Bueno, hay un tema que me llama mucho la atención y te voy a pedir que nos cuentes cómo lo trata Espido, Teresa y los enemigos ocultos y los no ocultos. Bueno, pues tuvo muchísimos enemigos, ¿no? Al ser mujer y al ser mujer muy emprendedora, pues no era lo corriente, ¿no? No solamente era emprendedora, sino que tenía la habilidad de arrastrar masas, instruir e inspirar. Entonces, muchas gentes poderosas de la Iglesia y no, pues la tuvieron, yo imagino, que mucha envidia y quisieron, pues por detrás traicionarla, como es el caso de la princesa de Éboli y, uh-huh. Y bueno, y más altos cargos de la Iglesia, ¿no? Pero bueno, ella no parece que ya seguía adelante. Lo bueno de Teresa, que comenta Espido, es que empezó su andadura y sus viajes con una edad muy avanzada, con 47 años o así. Entonces ella ya tenía las ideas muy claras y no parece que ninguno de estos enemigos no pudieron con ella. O sea que era muy emprendedora, ¿no? Muy emprendedora y además tenía mucho carisma, o eso dicen, mucha facilidad de palabra y era muy bella. Para la época se consideraba una persona muy bella. Irene, tú que te has leído el libro de Espido, que se llama Para vos nací, ¿le va a gustar también a personas que sean creyentes y escépticas? ¿Cualquiera de los dos? Sí, porque no es un libro en el que Espido se ponga a favor o no, o juzgue la religión o la religión. Es un libro sobre la vida de una persona, cómo la vivió, fue real, son hechos reales y es una persona con una fuerza vital como ninguna. ¿No? Uh-huh. Comentábamos semanas atrás lo de Blas de Lezo, pues sí. Es un ejemplo de una mujer muy avanzada para su tiempo, con muchísimo mérito, y es un ejemplo para todo el mundo, creas o no creas. Otro de esos personajes que trasciende ya la religiosidad, y también estuvimos hablando con otros autores, que vamos, es una de esas personas que pueden tener ese don, que es el liderazgo, ¿no? Bueno, pues recuérdanos, editorial, autor, y además quiero recordar que ya está la foto de Irene en Facebook, en facebook.com/agorahistoriaprograma, en Twitter, en @agorahistoria, si quieren hacerse con este libro, no tiene más que ver la portada, que sale Irene con la fotografía, recuérdanos. Pues nada, el título es Para vos nací, un mes con Teresa de Jesús, escrito por Espido Freire, y la editorial es Ariel, y la portada son flores. ¿Por qué? Yo imagino porque cuando murió Santa Teresa, dicen que hubo en el ambiente un olor a flores durante días. Eso dicen de los místicos, que suele pasar. Pues Irene, muchísimas gracias por habernos traído este libro. Te esperamos en un momento con las efemérides y nosotros seguimos aquí en Ágora con más cosas, hablándoles, como siempre, de historia. ¿Qué es ser genuino? Ser natural, independiente, como Draghi. Believe me, it will be enough. Ser sólido, riguroso, como Janet Yellen. But at this point it's difficult to discern exactly how much. Estar siempre en tu sitio, ser líder, ser referencia. Nos coloca a mejor posición. Capital Radio es la única radio donde puedes escuchar en directo a Draghi, a Yellen o a Linde. Una radio sin fronteras. Capital Radio. La genuina radio económica. Visítanos en internet y descarga todos nuestros programas ya emitidos. www.agorahistoria.com y www.capitalradio.es. Música que nos lleva a la época de la que le vamos a hablar. En los siguientes minutos vamos a bucear por la época feudal y ese dramático cambio en Europa con el nacimiento de los reinos germánicos. Un periodo en el que el Imperio Romano de Occidente agonizaba y que dio paso a una época característica de la plena Edad Media. Cristina Durán Gómez, licenciada en Historia y diplomada en Criminología por la Universidad de Santiago de Compostela, y David Durán Barreras, licenciado en Ciencia y Tecnología de Alimentos e Ingeniero Agrícola por la Universidad Politécnica de Valencia, han publicado recientemente Breve Historia del Feudalismo, de la editorial Nautilus. Hoy tenemos a David Durán con nosotros al otro lado del teléfono. Buenas noches y bienvenido a Ágora, David. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, David? Tocayo, ¿cómo estás? Muy bien, encantados de que estés con nosotros. Dedicáis dos capítulos de este libro de Breve Historia del Feudalismo. Hablar, antes de entrar de lleno en el tema principal, como decía, hablar de la caída del Imperio Romano de Occidente y los reinos germánicos. Un largo lapso de tiempo, estos dos capítulos, pero que va a dar lugar al feudalismo. Tratáis diferentes asuntos a modo de introducción en esos capítulos, ¿no? Sí, la verdad que puede resultar puede parecer que es un poco amplio el utilizar dos capítulos a modo de digamos introducción a lo que sería luego el feudalismo, pero es que es esencial a la hora de entender luego lo que sería el periodo feudal, porque hay que tener en cuenta que el feudalismo se gestó a lo largo de un amplio periodo de transición que se ubicaría entre la antigüedad tardía y la alta edad media, uh-huh, entre aproximadamente los siglos III y XI. Y bueno, es un periodo como comento muy amplio precisamente en estos capítulos se trata este asunto. Es un turbulento periodo de transición en el que hubo numerosos conflictos internos. El Imperio Romano se vio afectado por numerosos conflictos internos y también por una serie de invasiones exteriores que a la larga condujo a la desaparición definitiva del Imperio Romano de Occidente y a la aparición de los primeros e inestables reinos germánicos. Uh-huh. En torno al término feudalismo, el término propiamente dicho ha generado muchísima polémica, ¿verdad? Sí, cierto que ha generado muchísima polémica porque, bueno, tenemos dos vertientes principales a la hora de definir el término. Por un lado tendríamos lo que sería la definición institucionalista del término, que hace especial hincapié en los aspectos políticos relacionados con el feudalismo, y es una vertiente además académica. Y por contra, tenemos también lo que sería la definición que se centra principalmente en los aspectos socioeconómicos del término. que sería una definición un tanto de ideología marxista, por así decirlo. Sería una definición más partidista, sin hacer tanto hincapié en lo que sería el aspecto histórico del feudalismo. En la primera definición, en la definición institucionalista, nos encontramos que el feudalismo sería el conjunto de relaciones que se dan entre la nobleza, entre un noble de rango inferior o vasallo y un noble de rango superior o señor, a través de las cuales el noble de rango inferior realiza una serie de servicios, normalmente servicios de armas, para el señor. Uh-huh. Y a cambio recibe el usufructo de una parcela de tierra a la que denominamos feudo. Esta sí. definición vendría a coincidir con lo que se denomina, con lo que entendemos por feudalismo o régimen feudal. La definición socioeconómica del término feudalismo nos indica que hay una serie de relaciones personales entre un campesino y un noble, a través de las cuales este campesino recibe una parcela de tierra que debe de trabajar para lograr su sustento y a su vez debe conseguir también un excedente que le debe de servir para pagar en especie el arrendamiento de esta tierra. Como vemos, se pueden confundir aquí las dos definiciones, porque hay tierra de por medio, hay relaciones, hay tierra de cultivo de por medio, hay relaciones personales de por medio, pero son definiciones muy distintas. Esta última haría referencia a lo que en el ámbito académico se conoce como régimen señorial. Y no tiene nada que ver el régimen, están muy relacionados porque surgieron en la misma época, pero no regulan las mismas cosas. Uh-huh. El régimen feudal regula las relaciones que pueden existir entre miembros de la nobleza. Y el régimen señorial regula las relaciones que puede haber entre dos estamentos sociales tan distintos como podría ser el campesinado y la nobleza. David, si hablamos de los inicios del feudalismo, tenemos que citar a Carlomagno, ¿no? Sí, claro. Lógico. La figura de Carlomagno es fundamental porque durante el reinado de Carlomagno se inició el conocido como segundo periodo de invasiones que asoló Europa Occidental y que fue un periodo fundamental que estaría enmarcado dentro, a su vez, de este intervalo temporal que hemos del que hemos comentado al inicio de la entrevista, ¿sí? Que abarcaría entre el siglo III y el siglo XI. En ese segundo periodo de invasiones, lo que ocurrió fue que se generó una crisis de un tamaño tal que permitió acabar asentándose el feudalismo tal cual lo entendemos ahora. Es decir, entre el siglo III y el siglo XI aproximadamente hubo un periodo turbulento de primeras invasiones en el que se produjo lo que podríamos denominar mutación feudal. Pero el asentamiento definitivo del feudalismo tal cual lo entendemos ahora se produciría a partir del siglo XI, que sería con los sucesores de Carlomagno. Y digamos que las bases para que se asentara ese feudalismo, los acontecimientos relacionados para que se asentara definitivamente, tuvieron lugar con el reinado de Carlomagno y de sus sucesores. Uh-huh. ¿Qué papel van a jugar los sarracenos o vikingos, entre otros, en este periodo inicial? Bien, pues son los protagonistas de estas segundas invasiones. Yo creo que lo que más, un poco entroncando con tu pregunta, con tu comentario sobre Carlomagno, ¿sí? Creo que fueron más traumáticas fueron las invasiones de los magiares, del pueblo húngaro. Uh-huh. Porque las invasiones magiares afectaron principalmente a lo que sería el ámbito carolingio. Aunque también es cierto que afectaron las invasiones vikingas, las invasiones de los normandos, y en menor medida, pero no resultaron menos traumáticas, también las invasiones de los sarracenos. Sobre todo en lo que serían las zonas costeras del Mediterráneo. Los llamados piratas berberiscos. Uh-huh. Lo que es el periodo feudal propiamente dicho, ¿en qué zona geográfica aproximadamente comienza y cómo sigue evolucionando? Sí, bueno, se desarrolló en lo que sería el núcleo principal de gestación de lo que sería el Reino de Francia. Uh-huh. Es decir, en la Francia del Norte, en los alrededores de París, porque la verdad que lo que es el Reino de Francia no es el Reino de Francia tal cual entendemos ahora el actual país. Era un territorio muy, muy reducido. Se gestó en este área. A partir de ahí, la mayor parte de los territorios de influencia carolingia o que habían pertenecido al Imperio Carolingio acabaron en mayor o menor medida incorporando elementos feudales. ¿Sí? Por ejemplo, un claro ejemplo de ello sería el Principado de Cataluña. Los territorios catalanes se feudalizaron completamente y a su vez se feudalizaron siguiendo el modelo, con muy pocos cambios, siguiendo el modelo franco, el modelo carolingio. Luego tenemos casos intermedios. Castilla, por ejemplo, se podía concluir que no se feudalizó. En líneas generales, sí que adquirió ciertos elementos, porque quieras o no, pues el compartir frontera con Francia y con Cataluña, o Cataluña-Aragón en este caso, le hizo que captara estas influencias, pero no incorporó la totalidad de las instituciones feudo-vasalláticas. Uh-huh. David, con el feudalismo, ¿cómo va a quedar configurada la nueva sociedad? Sí, bueno, básicamente quedaría configurada en tres estratos. Por un lado tendremos a las clases privilegiadas, que serían, principalmente sería el estamento aristocrático y el estamento clerical. Los bellatores y los oratores, ¿sí?, en latín. Y la clase productora, la clase trabajadora, que sería el campesinado. Se quedaría organizada en estos tres estratos. Pero no creamos que esta distribución de lo que serían las clases sociales surgió en la Edad Media. Esto viene de mucho antes. Esto vendría a desarrollarse entre el siglo III y la extinción del Imperio Romano en el siglo V. Uh-huh. Ahí ya estaba perfectamente estructurada la lo que sería la sociedad en estos tres niveles, en estas tres clases. Lo que sí va a ser más característico de esta época, y lo preguntamos, ¿qué relación, ¿no?, de dependencia va a existir entre los señores y los campesinos y los señores y los vasallos? Las relaciones de dependencia... Bueno, la sociedad se estructura en base a vínculos de dependencia. Uh-huh. Vínculos de dependencia personales. Como comentaba, en el régimen señorial, las relaciones se dan entre lo que sería el campesino y el patrón de la tierra, que sería un noble, el señor. En el caso del régimen feudal, las relaciones se dan entre los miembros de la nobleza, pero a distintos rangos, entre un noble de rango inferior o vasallo y un noble de rango superior o señor feudal en este caso. La confusión que puede haber entre los dos regímenes es que se dieron, como he comentado antes, se dieron en la misma época y que no se puede entender, por así decirlo, el uno sin el otro. Es decir, un señor entregaba un feudo a un noble de rango inferior, pero a su vez este noble de rango inferior o vasallo tenía la responsabilidad de que esa tierra fuera productiva y fuera trabajada, y para ello empleaba colonos o campesinos, a los que cedía también una serie de parcelas que las cuales debían de trabajar y, como comentaba antes, debían de pagar un arrendamiento por esa explotación de la tierra. Entonces está todo muy, muy interrelacionado. O sea, en definitiva, estaríamos hablando de lo que podríamos llamar sistema feudal o incluso podríamos llamarle sistema feudoseñorial, en uh-huh. el que hay relaciones de dependencia entre miembros de una misma clase social, la nobleza, o miembros de distintas clases sociales, es decir, entre miembros de la nobleza y miembros del campesinado. En este sentido, David, ¿debemos ver el reino visigodo como un proyecto interrumpido de estado feudal? Sí, claro. Es un caso concreto, un ejemplo que tratamos en el libro. El reino visigodo estaba sufriendo una evolución muy parecida al imperio carolingio, al ámbito carolingio, y muy parecida también a lo que sería el reino lombardo en el norte de Italia. Son territorios que estaban en proceso de feudalización. Eran estados prefeudales. Lo que pasa que la inestabilidad de la mayoría de los reinos germánicos, de todos los reinos germánicos, a excepción del reino franco, provocó que esa evolución, que hubiera acabado conduciendo a todas luces hacia lo que sería la implantación definitiva del feudalismo, acabó truncándose de manera violenta en la mayoría de los casos. En el caso concreto del reino visigodo, ya sabemos qué es lo que ocurrió. En el 711 se produce la invasión musulmana, la invasión de Magrebí, por parte de magrebíes de la península ibérica, ¿sí? Y el reino visigodo desaparece. Entonces se ve truncado esa evolución hacia lo que sería un reino plenamente feudalizado, cosa que no ocurre en el reino franco, que el reino franco, a pesar de las múltiples crisis que experimentó, no desapareció. Fue perdiendo territorios, pero lo que sería el núcleo central, el de los alrededores de París, lo que acabaría formando el reino de Francia, continuó perviviendo hasta alcanzar la Edad Moderna. Por lo tanto, debemos ver a Francia, de alguna forma, como un modelo de reino feudal, ¿no? Sí, exacto, es el reino feudal modelo. Lo que sí es cierto es que otros territorios, como por ejemplo lo que he comentado antes de Cataluña, es cierto que perteneció al reino visigodo, pero luego, tardíamente, recibió en este caso la influencia carolingia, y digamos que retomó otra vez ese proyecto de feudalización y acabó siendo un territorio totalmente feudalizado, a imagen y semejanza de lo que sería el reino franco. Bueno, estamos pegando un poco saltos en el tiempo muy grandes, y a lo mejor te estamos haciendo preguntas que requieren mucha más explicación, pero bueno, por último y para terminar vamos a pegar otro salto grandísimo. ¿Cuándo se produce y en qué circunstancias el ocaso del feudalismo? Sí, bueno, el ocaso del feudalismo, empieza a desaparecer con digamos que cuando se implanta, cuando acaba implantando en torno al año 1000, ya empieza a morir, por así decirlo. Empieza a haber una crisis muy fuerte, sobre todo en el siglo XIII. Es una crisis que afecta a la mayor parte de Europa Occidental, y que acabará modificando el sistema económico predominante en aquella época. Pasaremos de una economía que estaba basada en la riqueza que proporcionaba la tierra, la explotación de la tierra, ¿sí?, a una riqueza de base monetaria, con la aparición de una nueva clase social, que sería la burguesía, que en la Baja Edad Media pues acabará siendo dueña y protagonista de esta etapa final de lo que sería la Edad Media. Entonces, una de las claves fue este cambio económico, y otra fue el cambio a la hora de hacer la guerra, porque el feudalismo fue fundamental a la hora de reclutar ejércitos. Tenían los caballeros, los nobles tenían el monopolio de las armas, el monopolio de la guerra. Pero hacia el final de la Edad Media, lo que ocurrió fue que los reyes empezaron a fortalecer su figura y comenzaron a disponer de dinero, en definitiva, para poder reclutar ejércitos mercenarios. Y no dependían tanto de lo que del reclutamiento que empleaba el régimen feudal. De esta manera, el único oficio que tenían los nobles, que era guerrear, se les fue acabando, por así decirlo, se les acabó el chollo. Y eso hizo que también el sistema se comenzara a desmoronar. Bueno, pues si quieren ampliar toda esta información, lo van a encontrar en Breve Historia del Feudalismo, los autores David Barreras y Cristina Durán, de la editorial Nautilus. Uno de ellos, David Barreras, ha estado con nosotros hoy ilustrándonos acerca de un tema muy extenso del que tan solo hemos podido dar unas pequeñas pinceladas. David Tocayo, muchísimas gracias por haber estado en Ágora. Gracias a ti, un abrazo, David. Les hemos hablado del feudalismo y ahora seguimos con más cosas aquí en Ágora, en Capital Radio. ¿Quieres conocer todas las claves de la publicidad? ¿Qué piensan los directores de marketing de las principales marcas? ¿Cuáles son las mejores herramientas para que conozcas tu marca? Todos los viernes en Capital Radio, La magia de la publicidad, presentado por José Antonio Bittner y con la colaboración de IPMAR, la publicación líder en marketing y publicidad. ¿Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa. contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Hoy les proponemos irnos de excursión, excursión radiofónicamente hablando. ¿Por qué? Porque hoy damos la bienvenida nuevamente a Javier Ramos. Él es periodista, colaborador de varias revistas y autor del blog Lugares con Historia. También de vez en cuando escribe en la página web de Ágora Historia, en agorahistoria.com. Y hoy nos propone un viaje, un recorrido que une a Madrid y al Egipto de los faraones. Vamos a ir a un lugar no demasiado lejos de los estudios de Capital Radio en Madrid. Les hablo del Templo de Debod. Javier Ramos, buenas noches y bienvenido un día más a Ágora. Hola David, muy buenas noches, encantado. Bueno, en primer lugar, y para meternos ya de lleno en la historia del lugar al que vamos a viajar, que como digo está muy cerquita de aquí, ¿qué es el Templo de Debod exactamente y cómo llega a España? Pues David, la existencia del templo egipcio en Madrid, en el parque que antaño ocupó el histórico y sangriento cuartel de la montaña, quizá requiera de una delicada explicación. El templo de Debod fue un regalo que realizó el gobierno egipcio a España en el año 1968 como reconocimiento por la ayuda que España prestó en el estudio y salvamento de los templos de Nubia, que estaban amenazados por la construcción de la presa de Asuán y del lago Nasuar. Fue traído piedra a piedra desde el Alto Egipto, en total, pues bueno, más de 1.300 sillares pertenecientes a un pequeño templo ptolemaico. Y como bien comentaba David, se ubica en la capital de España, en concreto en el Parque del Oeste, muy cerca de la Plaza de España. Se trata de uno de los pocos restos arquitectónicos de esta milenaria civilización que se encuentran completos fuera, lejos de su país originario, que por fortuna aquí en España podemos disfrutar. Los puristas dirán que no pinta nada, ¿no?, el templo egipcio aquí en Madrid, pero desde luego es un lujo disfrutar aquí en la capital de un templo egipcio. Javier, ¿qué nos puedes contar acerca de los orígenes del monumento? Sí, David, el templo de Debod se levantó alrededor del año 200 a.C., sin embargo, fue decorado posteriormente años sucesivos y originalmente se ubicaba en la aldea de Debod, a orillas del río Nilo, no lejos de la isla de File. El templo está dedicado al dios Amón de Debod y a la diosa Isis. Su construcción se debe al rey de Meroe, Adiyalamani, pero sin embargo con posterioridad fueron distintos reyes de la dinastía ptolemaica quienes los encargados de construir nuevas estancias alrededor del núcleo original hasta conferirle el aspecto que actualmente posee. Posteriormente, de ser anexionado Egipto por el Imperio Romano, fueron los emperadores Augusto, Tiberio y quizás Adriano también, quienes culminaron la construcción y decoración del templo. Finalmente, con el cierre de los santuarios de Isis en Filé, en el siglo ya VI de nuestra era, el templo quedó, por desgracia, abandonado. Javier, ¿de qué se compone el templo? Sí, el viajero a su llegada al templo podrá distinguir un vestíbulo o lo que es lo mismo la pronaos, decorado en época romana, y también una antesala o una naos, de la que parten tres capillas de cabecera. En uno de sus muros, que en su día fue exterior, se observa un reloj solar. Tiene una valiosa colección de bajorrelieves trazados en sus muros, la historia del templo y la del tramo del Nilo rodeado de templos que finalmente se negaron. Bueno, ¿y la finalidad? ¿Para qué se utilizaba el templo? Sí, para los egipcios el templo era la casa de Dios, el lugar donde la divinidad vivía físicamente. Era un espacio puro concebido para acomodar y proteger al propio Dios. Una representación definitiva a escala del universo, tal y como fue creado el primer día del mundo. El faraón era el único capacitado para dirigirse a las divinidades y realizar los ritos prescritos, aunque en la práctica esta tarea también recaía en los sacerdotes, que eran los servidores del dios, los únicos que junto al rey podían acceder al interior del templo. En Debod, como en el resto de templos egipcios, los ritos más importantes tenían lugar todos los días al amanecer. Era el sumo sacerdote quien penetraba en el santuario y en el momento en el que el sol se elevaba en el horizonte, abría la naos, donde habían permanecido encerradas las estatuas de Amón e Isis desde el día anterior. Daba inicio así un complejo ritual en el que las imágenes se lavaban, se perfumaban, se purificaban, eran vestidas también y finalmente adornadas. Una vez se acababa la ceremonia, las estatuas se devolvían a la naos. El sacerdote abandonaba la estancia, pero eso sí, antes se trataba de limpiar todos los restos de la ceremonia, incluido sus propias huellas. A mediodía y ya por la tarde se realizaban otras dos ceremonias más sencillas en las capillas laterales, donde se conservaban las imágenes de los otros dioses que residían en el templo. Y ya durante los días del Año Nuevo, las estatuas de los dioses eran conducidas a la terraza del templo para recibir los rayos del sol. En Debod, Philae y otros santuarios nubios dedicados a la diosa Isis, estos antiguos cultos pervivieron hasta que en el siglo VI ya la religión cristiana los desplazó de manera definitiva. Uh-huh. Bueno, ¿y qué nos puedes contar acerca de los alrededores del templo? Uh-huh. El templo, el monumento egipcio, rodeado de una hermosa fuente y jardines, es el más antiguo de la capital madrileña. Por el día, desde el templo de Debod se divisan bellas panorámicas de la arbolada de la Casa de Campo y de la no menos singular Catedral de la Almudena. El viajero desde la pequeña planicie del templo podrá asimismo contemplar una buena vista de la ribera del río Manzanares. Bueno, y como ya podrán comprobar todos aquellos oyentes que lean a Javier en su blog y a los que no, pues les invitamos a que lo hagan. Él es muy didáctico, muy claro en sus artículos y nos da todo tipo de información para acudir a los sitios, a realizar ese recorrido. El horario, porque además es gratuito, pero ¿qué horario tiene? Sí, pues David, tiene diferentes horarios dependiendo de la época del año en la que se visite. Así, a grandes rasgos, comentar que del 1 de abril al 30 de septiembre, de martes a viernes, el horario abierto al público es de 10 a 2 de mediodía y de 6 a 8 de la tarde. Los festivos y fines de semana existe un horario ininterrumpido de 9 y media de la mañana a 8 horas de la tarde. Y del 1 de octubre al 31 de marzo, de martes a viernes, horario se inicia a las 9:45 horas hasta las 2 menos cuarto de mediodía y de 4 y cuarto a 6 y cuarto horas. Festivos y fines de semana también de 9 y media a 8 horas de la tarde. Y como tú comentabas, la entrada es gratuita. Pues todo un lujo poder visitarlo de forma gratuita, un templo egipcio en Madrid, y nos ha acercado este recorrido Javier Ramos, al que le esperamos muy pronto para que nos siga ofreciendo recorridos por diferentes lugares, eso siempre cargado de historia, y autor, que le recomendamos que lo visiten, del blog lugares con historia. Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nada, muchas gracias a ti, David. Un fuerte abrazo. Igualmente. Nosotros continuamos aquí en Ágora disfrutando de la historia en Capital Radio. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. Ya está aquí con todos ustedes la persona que cada semana nos trae las noticias de actualidad en torno al mundo de la historia y la arqueología. Ella es Gemma García Ruiz Pérez. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, pues vamos con esas noticias. En primer lugar, descubren en Croacia las joyas más antiguas de la historia. Tienen nada menos que 130.000 años. Y lo más curioso de todo es que no. No fue el Homo sapiens quien las creó, sino el hombre de Neandertal. Esas son las conclusiones a las que ha llegado la artífice de semejante hallazgo, Davor Karabovnik, una de las conservadoras del Museo de Historia Natural de Croacia. Por supuesto, su descubrimiento deja en jaque a quienes sostienen aún que los neandertales carecían de habilidades simbólicas y que en todo caso pudieron imitar este comportamiento del Homo sapiens. Mas sin entrar en debates, merece la pena subrayar que el primer abalorio usado por el género Homo fue una suerte de collar fabricado por nuestros antepasados, engarzando las garras de un enorme águila de cola blanca. ¿Es posible que Hitler muriese en 1971 y en Paraguay? Adolf Hitler no solo no se suicidó en 1945, sino que además viajó a Sudamérica y vivió allí casi durante 3 décadas. Esa es la tesis, no del todo nueva por cierto, que mantiene el escritor argentino Abel Basti en su nueva obra, Hitler, el hombre que venció a la muerte. La novela, que sale al mercado no como ficción, sino como obra de carácter histórico, se sustenta en un supuesto plan B del tirano, que pudo haber ejecutado, según su autor, en el marco de un acuerdo militar con Estados Unidos. Basti sostiene que Hitler huyó de Alemania rumbo a la Patagonia argentina, en compañía de Eva Braun y de otros líderes del nazismo, eso sí, haciendo previamente una parada en el camino para refugiarse aquí, en España, y emigrando más tarde a Paraguay, lugar donde al parecer acabó sus días y donde aún descansa su cadáver. La polémica está servida. La Junta de Andalucía deja de buscar a Lorca. En contra de los ruegos de Miguel Caballero y Javier Navarro, responsables de la excavación que se viene realizando desde el pasado mes de noviembre para encontrar los restos del poeta, la Junta de Andalucía ha decidido no seguir financiando este proyecto. El equipo, como no, está sumamente disgustado con esta decisión, y más si cabe ahora, cuando en su opinión todo apunta a que la fosa común que trataban de localizar puede estar ubicada a tan solo 20 metros del lugar donde estuvieron tratando de encontrarla en una primera incursión. Por el momento, y hasta nuevo aviso, muere así el segundo intento de localizar los restos de Lorca, que por cierto, difícilmente podrán identificarse con seguridad y hallarse en el futuro, porque, y así lo han comunicado en más de una ocasión, los familiares del escritor no han dado ni darán nunca su consentimiento para realizar una prueba de ADN. Una obra maestra bajo el sofá. ¿Se imaginan? Mover el sofá y encontrar una pintura de uno de los maestros del siglo XVIII frente a ustedes. Pues sin querer siquiera pensar en el polvo que debía tener ahí acumulado, eso es lo que le pasó esta semana a un vecino de Bay Area, California. Y es que en tan curioso lugar estaba el que hoy se considera ya uno de los descubrimientos más importantes del arte colonial mexicano, un lienzo de Miguel Cabrera, que por supuesto ha tardado poquísimo en adquirir, previo pago, el Museo de la Ciudad de Los Ángeles. Otras obras de este genial artista, por cierto muy apreciado por las clases altas de la época, continúan hoy expuestas en el Museo de América, sito en Madrid, y desde luego resulta hasta evocador saber que ahora su obra estará entre la vieja y la que antaño fuera la Nueva España. Y acabamos con un hallazgo literario, la última novela de Miguel Gómez de la Serna. Piso bajo, así se titula El legado perdido del padre de la greguería. Un texto que en su día el escritor y poeta entregara al ayuntamiento de su ciudad natal, Moguer, y que la localidad onubense había dejado en el olvido hasta esta semana. Se trata nada menos que del texto original que Gómez de la Serna remitió a un buen amigo allá por 1958 desde Buenos Aires, ciudad donde residía por entonces. Curiosamente, aquel texto no llegó siquiera a publicarse hasta 1961, cuando vio la luz bajo el sello de Espasacalpe. Por tanto, la gran valía de este ejemplar en concreto reside por un lado en las anotaciones manuscritas de su autor y por otro en que evidencia la sincera amistad que le unía con Eduardo Aymós, destinatario de la novela encontrada, a quien Gómez de la Serna tuvo siempre en alta estima. No en vano se refirió a él y en más de una ocasión como el escritor que todo lo había dicho. Fiel a su cita, aquí teníamos a Gemma García Ruiz Pérez con las noticias en torno al mundo de la historia y la arqueología. Muchas gracias, buenas noches. Un saludo y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. En unos segundos llegan las efemérides históricas. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. ¿Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa. Contacto @agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Llegan las efemérides y ya tenemos con nosotros a Irene Aguilar. Tenemos espectadores de excepción, ¿eh? Un saludo a los espectadores. Sí, sí. Bueno, vamos con el 11 de abril. Comenzamos con un día como este, con el 11 de abril, pero de 1713. La paz de Utrecht pone fin a la guerra de sucesión de España y consolida la pérdida española de Gibraltar a manos de Inglaterra, que asimismo resultará la gran beneficiada de este acuerdo, ya que además de sus ganancias territoriales, obtendrá cuantiosas ventajas económicas que le permitirán romper el monopolio comercial de España con sus colonias. Seguimos con otro 11 de abril de 1815. La erupción del Monte Tambora, un volcán en la isla de Sumbawa, en Indonesia, se cobra la vida de alrededor de 10.000 personas. El 12 de abril de 1204, Alexius V, último emperador griego de una Bizancio unida y que ha dirigido la defensa de Constantinopla con gran valentía, huye de la ciudad al ver la situación desesperada por el sitio a que le está sometiendo la Cuarta Cruzada, que este mismo día conquistará la ciudad. 12 de abril igualmente, pero de 1931. Las elecciones municipales en España dan la victoria a los republicanos, lo que traerá el advenimiento de la Segunda República dos días más tarde y la salida del país del rey Alfonso XIII con el fin de evitar una guerra civil. El 13 de abril de 1598, el rey Enrique IV de Francia promulga el Edicto de Nantes en Bretaña, mediante el que se concede un amplio grado de libertad religiosa en sus temas protestantes a los hugonotes, terminando, por tanto, con las guerras de religión de Francia. Otro 13 de abril del año 1742, en Dublín, se estrena El Mesías, una meditación sobre la vida de Cristo, del gran compositor inglés de origen alemán, Georg Friedrich Händel. El 14 de abril del año 73 después de Cristo, los últimos defensores celotes de la fortaleza de Masada en Israel se dan muerte a sí mismos, ya que el suicidio está reprobado para no entregarse a los romanos, terminando así la resistencia judía contra Roma. Trágico 14 de abril de 1912. Poco antes de la medianoche, el transatlántico Titanic choca con un iceberg en el Atlántico Norte. Dos horas después, a primeras horas del 15 de abril, el barco se hundirá definitivamente. Lamentablemente, al pensar sus constructores que el buque es indestructible, no se haya preparado para una emergencia de este tipo y, por tanto, no cuenta con botes salvavidas para todos. 1.513 muertos y 705 supervivientes será el trágico balance del naufragio. Un 15 de abril de 1452, en Anciano, Italia, viene al mundo el artista italiano Leonardo da Vinci, genio que resumirá el ideal humanista del Renacimiento y cuya última cena, pintada entre 1495 y 1498, y el retrato de Mona Lisa, serán obras muy influyentes en su tiempo y en generaciones venideras. El 15 de abril de 1856, en Panamá, el ciudadano norteamericano Jack Oliver se niega a pagar el real que cuesta la tajada de sandía que se acaba de comer y que le ha vendido José Manuel Luna. Este hecho degenera en una disputa personal que al poco deriva en una trifulca armada entre estadounidenses y panameños, con un trágico saldo de 15 norteamericanos muertos y 16 heridos, y dos panameños muertos y 13 heridos. Este incidente supondrá el inicio de las intervenciones militares de Estados Unidos en Panamá. El 16 de abril de 1746, en la batalla de Culloden, Escocia, el ejército inglés derrota a las fuerzas escocesas bajo el mando de Carlos Eduardo Estuardo, poniendo fin al levantamiento jacobita para tratar de restaurar a la casa de Estuardo al trono de Inglaterra. Esta será la última batalla liderada en suelo británico hasta la fecha. 16 de abril de 1912. Harriet Quimby, intrépida aviadora americana, se convierte en la primera mujer en cruzar el Canal de la Mancha al tripular su moderno monoplano, fabricado por el pionero francés de la aviación Louis Berlioz, a través de una espesa niebla desde las costas de Dover, en Inglaterra, hasta las playas de Hardelot, en Francia. Fallecerá en julio en un accidente aéreo. Terminamos con un 17 de abril de 1523, en territorio de la actual ciudad de Diriamba, Nicaragua. El jefe indígena Diriangen se presenta al frente de un grupo de 4.000 guerreros, dirianes y nagrandanos, con los que ataca a los españoles, que deben retirarse hacia el sur a los dominios del cacique Nicarao. Esta acción bélica se considera la primera manifestación de rebeldía contra la conquista española. Y el 17 de abril del año 1194, en Inglaterra, se corona rey por segunda vez a Ricardo I, más conocido como Ricardo Corazón de León, después de la entrega de su reino anterior al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Enrique VI. Bueno, teníamos el 17 de abril, que era un poco trabalenguas, ¿eh? Sí, sí, trabalenguas, de Nicaragua, nada más y nada menos. Bueno, Irene, hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. En un momento, la despedida, aquí en Ágora, en Capital Radio. Me he sentido preocupado por buscar diariamente información sobre el estado de mis inversiones. Que no. Me he estado preocupando con pensamientos sobre inversiones pasadas o futuras en bolsa. No. Una razón importante por la que he invertido en el mercado ha sido para regular mis estados de ánimo negativos. No. He experimentado altos niveles de excitación cuando he ganado y estados de tristeza y pesimismo cuando he perdido. Sí, no. Me he sentido irritable cuando no he podido invertir. No. He necesitado incrementar la cantidad invertida para mantener los mismos niveles de activación. No. He tenido más dinero invertido en bolsa del que me puedo permitir perder. No. No, bueno, pues tú no eres adicto a la bolsa. Mercado Abierto, con Laura Blanco. Mucho más que un juego. Nos marchamos, pero regresamos. Este próximo sábado lo haremos a las 22 horas, una hora menos, en la Comunidad Canaria. ¿Y dónde? Pues aquí, en la sintonía de Capital Radio. También pueden escuchar la repetición del programa la noche del miércoles al jueves a las 12 de la noche. Y otra forma de escucharnos es a través de nuestros amigos de Radio Sapiens. Mencionar su página web, radiosapiens.es, que emiten cada domingo Ágora, una radio online de carácter divulgativo. Y durante la semana estamos en nuestra página web, en agorahistoria.com, así como también las redes sociales. Twitter es @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma. Para contactar con nosotros, contarnos lo que ustedes quieran o pedirnos algún tema que quieren que tratemos en el programa, agora@capitalradio.es o también contacto@agorahistoria.com. Y terminamos con una frase del poeta español León Felipe. Dice así: no se trata de ser el primero, sino de llegar con todos y a tiempo. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.